Bueno, Enrique Farina a través del Facebook nos decía en el primer bloque, cuando comenzamos el programa hablando de los Martín Fierro, por fin un programa fresco con las noticias que tenemos que saber. Después desbarrancamos contándote la historia de Lucía y dándole el micrófono para que cuente esta situación de abuso que sufrió durante tanto tiempo en el seno de la Armada. Ni más ni menos. Y de ahí no vamos a salir para bueno, no quiero entrar en comparaciones que es más resistible y que no, pero se cumplen 2 semanas del ataque de la Patota con Conexiones Pro, o de la Patota Pro directamente, en la Comuna 4, allí cuando el Consejo Consultivo intentó reunirse y debatir acerca de esta cuestión de la que tanto te hemos hablado a través de Martina Noailles y de la gente de Sur Capitalino en general, que tiene que ver con la entrega de los terrenos de la Casa Amarilla en el barrio de La Boca al Club Boca Juniors, una licitación armada a medida, que determina que Boca tenga ese espacio y que probablemente allí haga un nuevo estadio, porque no le alcanza con el que tiene al lado, con la mítica Bombonera. Mientras tanto, Riquelme se reunió con Macri, pero eso quizás sea otra historia o quizás sea la misma, no sabemos. La recibimos una vez más a Martina Noailles. ¿Qué haces, Martí? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, acá llegando. Bueno, 14 días del ataque, los acusados, sobre todo el principal acusado, Corso, está de carnaval y está prófugo, algunos dicen que fuera del país, pero hoy hubo una marcha allí en el barrio, es decir que está bueno que se haya generado esto de volver a salir a la calle después de lo que pasó. Sí, que justamente uno de los objetivos de la marcha era ¿no? Claro. O sea, tratar de romper con ese intento de silenciar, que eso fue el ataque en el Consejo Consultivo, claramente tratar de frenar la participación, una participación que estaba costando muchísimo en la Comuna 4, porque hubo 2 años donde no hubo Consejo Consultivo, aunque la ley de comunas dice que se tiene que hacer cada un mes. Hubo 2 años en los cuales no se hizo, y bueno, justamente creo que a lo que apuntaban, además de lo específico de los negocios inmobiliarios con las tierras públicas, que parece que viene repitiéndose en otras comunas también, también tenía que ver con la participación en general, ¿no? Con el poder decir lo que uno piensa, con el poder oponerse a las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora digamos, en manos de Larreta. Así que esa justamente era la manera de volver a salir a la calle, de volver a decir las consignas, a volver a poner en evidencia, a decir justamente que de parte de por ejemplo, del responsable de la Comuna 4, Jorge Apereda, no hubo ni una palabra de lo sucedido, mucho menos llamar a las familias que tuvieron los heridos, nada de eso. Y el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, saliendo a decir cualquier cosa y a, como siempre, digamos, desviar la atención de dónde estaba la cuestión, ¿no? Uh-huh. O sea que lo único que hay, de sacando a La Boca Resiste y Propone, que es el grupo que nuclea a vecinos y organizaciones del barrio, es el comunicado de Boca, que creo que fue la misma noche, ¿no? Sí, la misma noche, el de Boca Juniors. ¿Sí? El de Boca Juniors, sí. Sí, el comunicado de Boca Juniors, y la reta en algunos medios de comunicación diciendo que no tienen patotas, que él hace reuniones todos los meses con vecinos y que no hace falta seguridad, cuando fue una clara zona liberada lo que sucedió ahí también. No solo no había seguridad de la propia sede comunal, sino que el gendarmería tardó media hora en llegar al lugar. Hubo un solo móvil a los 15 minutos que tenía una sola persona adentro que cerró la ventanilla y no hizo nada mientras le estaban pegando en su cara a Fernando Valmedina, sí, en la vereda. Perdón, es verdad lo que dice Larreta, en las reuniones que él hace con los vecinos no hacen falta policías, pero por cierto que los que vamos no vamos con cuchillo, claro. ni a romper la reunión, ¿no? Vamos a intentar debatir. Totalmente, ahora 250 personas adentro de una sede comunal, no, o sea, obviamente nadie esperaba que hubiera nadie con un cuchillo acuchillando gente, pero creo que... Pero sí se sabía que era una reunión caliente. Que iba a ser una reunión caliente se sabía, sí, justamente porque lo que no querían era reconocer la autoconvocatoria que había hecho La Boca Resiste y Propone un mes antes, justamente a partir de que no había reuniones de consejo. Claro. Esa autoconvocatoria que tuvo 110 personas en la sede de Bomberos Voluntarios de La Boca, justamente lo que votó era pedir una audiencia pública y que sean los vecinos de la comuna los que opinen acerca de los destinos de esas tierras. Eso era lo que se estaba tratando de... O sea, no iba a suceder nada trascendental, Boca iba a seguir teniendo los terrenos, votara lo que se votara en ese consejo consultivo, porque es un consejo consultivo. Digamos, también hay que tenerlo dentro de esto, ¿no? Sí, uno va, se expresa, dice cuáles son los temas más importantes para la comuna, pero es un consejo consultivo. Eso después va a la Junta Comunal, que en el caso de la 4 es mayoría del PRO, o sea que después eso cae. Sí, uh-huh. O sea, no era nada más que un hecho político. Pero yo creo que también, justamente porque era un hecho político, era a donde no querían ceder. No querían que eso se reconociera como un antecedente de no llamo al Consejo Consultivo y los vecinos pueden llamar, llamarse ellos mismos a una reunión, que también lo establece la ley. Claro. La marcha de hoy fue muy grande, muy grande. Hace mucho tiempo que en La Boca no hay una marcha así de grande. 1000 personas. Organizaciones, movimientos políticos desde la izquierda, MCTPO, a JP Descamisados, a Patria Grande, legisladores, más de 10 legisladores, comuneros de todas las comunas, la verdad que mucha representatividad y bueno, muchas ganas de gritar, basta de violencia, ¿no? Porque esta violencia que fue concreta es una violencia política que la estamos resistiendo todos los días en los barrios y en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. La situación de los heridos, Abal Medina dejó... Salió anteayer, está en observación en su casa, la situación de él fue la más grave. 12 días estuvo internado. Sí, aunque se creía que la de Matías, en el momento, los que estábamos ahí creíamos que era gravísimo. Matías fue el acuchillado en el cuello. Sí, sí, la verdad es que hubo dos cosas, no le tocó la aorta y había una, entre los presentes había una médica que logró frenar la hemorragia grande que estaba teniendo porque la ambulancia no llegaba, llegó a los 25 minutos. Y no se murió desangrado por ese torniquete que le hicieron. Claro. La verdad que es así, y bueno, y después una vez que lo intervinimos, que fue al hospital, como ya estaba frenado, eso no fue tan dificultoso. Sí lo de Abal Medina, porque fueron unos golpes muy fuertes, tuvo importantes conmociones de cráneo y que le quedaron como consecuencias de eso, y estuvo en observación mucho tiempo y va a seguir estando. La verdad que las lesiones de él, finalmente, como fueron en la cabeza y de golpes, fueron más graves que las de Matías. Uh-huh. Así que recién sale, en este momento el fiscal que está a cargo es Jiménez, que es uno de los dos de la distrital Pompeya Parque Patricios, el otro es Munilla Casas, no sé si les suena, del caso Carreras. Carrera. Claro. Sí, uh-huh. Sí, sí. Sí, bueno, el mismo. Por suerte parece que está en manos de Jiménez en este momento la instrucción y... O sea que ese señor sigue siendo fiscal, a pesar de... señor sigue siendo fiscal, sí. Casos como el de el 1114 de la Murga, bueno, es suele ser, digamos que... Perdón, el caso Carrera, para quien no lo recuerda, es el de la película de Pinedo, ¿no? De Bertie Horrow Shaw. Exacto. Sí. Sí. Que se montó todo un hecho que no ocurrió, ¿no? Exacto. Que Carrera estuvo preso muchísimos años. Sí, y incluso sigue con identidad cambiada, en realidad. Sí. Estoy viendo con identidad sí. cambiada. Bueno, es el mismo fiscal porque lo puso, y que está desde la época de Demonti. O sea, desde que lo de Demonti se interviene y aparece esta fiscalía. Uh-huh. Se crea a partir de la época de Vélez. Se crea en ese momento y bueno, y ponen, Munilla Casas es un gran fiscal de la corporación, con su padre sí. De la corporación judicial, digo, es esas personas. Sí, de la corporación del sur. De la corporación del sur también. Que tendría que hacer viviendas allí, en el lugar donde Boca pretende hacer un estadio de fútbol. Señor, ahí terminó la marcha, en la esquina de los terrenos de Casa Amarilla, atravesó Barracas y La Boca, y bueno... Se terminó ahí con un cierre medio ecuménico, pero se leyó al inicio un documento donde el colectivo La Boca Resiste y Propone pidió la renuncia de Jorge Apreda, que es el jefe de la Comuna 4, y obviamente que pidió que se encarcelen responsables, bueno, una serie de cuestiones, y se leyó también una carta de Juan Manuel Abal Medina, el padre de Fernando, que también se circuló, y bueno, básicamente pidiendo esto. Ya se quedó una reunión intercomunas, que se va a hacer al mes de los hechos, el 4 de junio, que todavía no está puesto el lugar, pero la idea es articular entre los consejos consultivos de todas las comunas, varios de ellos donde están pasando cosas no tan graves, pero similares. Así que, bueno, la idea es hacer una reunión entre todas las comunas de la ciudad para ver cuál es la situación en cada lugar. Gracias, Noelies. Re bienvenida a su columna. Volveremos. Discontinuada. Volveremos. Gracias. Un beso grande a todos. Hemos charlado con Martina Noailles. Ella lleva adelante, junto con otros compañeros y compañeras, el periódico barrial. Para nosotros el mejor periódico barrial de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Sur Capitalino. Sin duda el mejor. Sí. Y no lo decimos ahora que cortamos, digamos, porque no nos une ningún compromiso para decirlo. Va, sí, nos une un compromiso, pero no lo decimos por eso, es lo que quiero decir. Bueno, che, ya nos estamos yendo, nos despedimos seguramente de la gente de la M690.